Informativo La Chispa, del Movimiento de Trabajadores Clotario Blest. Sindicato de Minera San Esteban criticó el trato del ministro Goldborn. El Sindicato de la Minera San Esteban formuló el pasado miércoles duras críticas a raíz del trato recibido por parte del ministro de Minería, Lawrence Goldborn. El dirigente Javier Castillo expresó la molestia señalando que a su juicio han recibido un trato donde han sido menoscabados en varias oportunidades. El dirigente señaló: "A veces uno se atemoriza de decirlo públicamente, porque cualquiera que diga algo en contra del ministro de Minería prácticamente está atentando contra el mismísimo Dios". Castillo señaló que el tema es la actitud y pasa por entender que somos 361 trabajadores los vinculados a Minera San Esteban, señalando que el ministro manifiesta su molestia y no en un tono a la altura de un ministro. Además, el dirigente manifestó su molestia con el encargado de los trabajos de rescate, el ingeniero Andrés Sugarret, recalcando que en varias oportunidades han acordado ingresar a la caseta de comunicación para conversar con los atrapados como compañeros de trabajo sin obtener respuestas positivas. Valparaíso, 96% de los trabajadores de Corpora Tres Montes votaron ir a huelga. La huelga de los trabajadores de Corpora Tres Montes se votó con un 96% de adhesión, luego de que no se llegara a acuerdo en relación a las demandas que realiza el sindicato. De acuerdo a Jaime Serpa, dirigente del sindicato que agrupa más de 500 trabajadores, la propuesta que están presentando se basa en tres pilares fundamentales, todos relacionados a incentivos económicos. A pesar de haber votado la huelga, los trabajadores se mantienen en sus puestos, ya que, según indicaron los dirigentes, están en conversaciones y negociaciones con la empresa. Sin embargo, no descartaron paralizar totalmente la faena si no se llega a acuerdo con la compañía. Corpora Tres Montes mantiene 9 plantas de diversos productos en Valparaíso y Casablanca, y de los cerca de 800 trabajadores con que cuenta, alrededor de 500 se encuentran en alerta por los resultados de la negociación. Escuchas La Chispa Informativa. Siete trabajadores de Transaraucarias inician huelga de hambre tras no pago de cotizaciones. Siete trabajadores de la empresa Transaraucaria iniciaron una huelga de hambre en protesta contra el gobierno a causa de su situación laboral luego del quiebre de la empresa. Según confirmó Osvaldo Arancibia, presidente del sindicato número 2, los huelguistas señalan que llegarán hasta las últimas consecuencias debido a la demora del gobierno en tomar cartas en el asunto. El 1 de julio, más de 600 trabajadores iniciaron una protesta debido al no pago de las cotizaciones previsionales por parte de su empleador y el no pago de remuneraciones. Según Arancibia, el gobierno está ofreciendo solución laboral a 250 conductores, dejando afuera a los que no son choferes, unos 350 trabajadores más. Estamos en la incertidumbre hace 4 meses, 3 meses sin recibir sueldos. El gobierno no se ha sensibilizado con este movimiento, agregó el dirigente. Es una decisión súper radical que nos preocupa y queremos ver qué tanto le preocupa al gobierno, dijo. Durante esta semana, tras decidirlo en la Asamblea General realizada la mañana del día viernes 1 de octubre, se sumarían más trabajadores y, al 11º día, la huelga de hambre se radicalizaría a la no ingesta de líquidos. Los trabajadores que hasta el momento permanecen en huelga son Michael Ibarra, Denis Vargas, Luis Díaz, Ángel Villanueva, José Contreras, Abel Ulloa y Cristian Cid. Sindicato del Siglo ganó 2 juicios laborales a propietarios del periódico. Finalmente, tras 3 años de incesante pelea en los tribunales laborales, El Sindicato de Trabajadores de la Empresa Editorial Siglo XXI del semanario El Siglo, órgano oficial del Partido Comunista de Chile, ganó los dos primeros juicios laborales por despido ilegal de sus socios. Se trata de los casos del periodista Cristian Pavés Vera y la agente de suscripciones Eliana Gómez Sáez, ambos despedidos por el gerente general de la época, René Amigo, luego de la constitución del sindicato en marzo de 2007. El conflicto se remonta a la instalación de Francisco Herreros como director del semanario El Siglo, quien procediera a cambiar todas las formas de trabajo colectivo del periódico, con la intención final de desarmar un equipo de profesionales que venía durante mucho tiempo haciendo esfuerzos por ampliar las temáticas y la línea editorial del medio. Ante los constantes choques entre el director y los trabajadores, se solicitó una reunión con los dueños del periódico y la dirección del Partido Comunista de Chile, la que fue anunciada para los primeros días de marzo de 2007. Sin embargo, a la cita llegó solamente el miembro de la Comisión Política del PC y abogado laboralista, Pedro Aravena, quien procedió a llamar a los trabajadores individualmente a una oficina cerrada para informarles de su despido. Ya constituidos como sindicato y luego un sinnúmero de acciones antisindicales por parte del directorio del semanario, los trabajadores decidieron presentar un proyecto de contrato colectivo como forma de tener fuero ante la inminente continuidad de los despidos. La empresa respondió negativamente a las peticiones del sindicato, dejando constancia que seguía empeñada en no reconocer su legalidad, a pesar de las acciones de la Dirección del Trabajo que reconocían a la organización. En tanto, el Partido Comunista, a través de Pedro Aravena, apeló en todas las instancias las resoluciones de la Dirección del Trabajo, logrando que la Corte Suprema desconociera el derecho de esta institución del Estado para señalar si los trabajadores eran dependientes o no de dicha empresa. Todo esto bajo los mismos argumentos que presentara Codelco para desconocer como trabajadores propios a aquellos que laboren en sus faenas bajo la modalidad del subcontrato. Escuchas La Chispa Informativa. Choferes del sindicato MAPER dispuestos a movilizarse por forma en que se administra la empresa. El presidente de la Federación de Conductores Camioneros Forestales de Biobío, Heriberto López, sostuvo que los choferes del sindicato MAPER están dispuestos a movilizarse debido a las malas condiciones. La empresa MAPER es la prestadora de servicios de transporte de carga a Sotracer, ligada al grupo Vetia de la familia Heller Solari, siendo una de las más grandes a nivel nacional. Según Heriberto López, los trabajadores están descontentos por la forma en que se administra la empresa, cuya base de operaciones está en Santiago. De acuerdo al dirigente de los conductores de camiones, uno de los principales reclamos es que a los choferes se les facturan fletes por precios que no son los reales. Aunque reconoció que Sotracer es una de las mayores empresas del sector en el país, Heriberto López hizo ver que no es la mejor en cuanto a su trato con los trabajadores. El dirigente de los conductores de camiones forestales adelantó que están reuniendo la información para hacerla llegar a los ejecutivos de la empresa Sotracer, a fin de mejorar las condiciones de trabajo. No se descartan movilizaciones. Sindicatos de ENAP no descartan iniciar movilizaciones ante plan de despidos propuesto por la empresa. Mientras siguen las reuniones y asambleas, los diferentes sindicatos de base, agrupados en torno a la Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo de Chile, concluyeron unánimemente iniciar las gestiones en orden de movilizar a las bases, como una manera de oponerse al plan de 530 desvinculaciones anunciado días atrás por la empresa. Junto con ello, Jorge Matute, presidente de la FENATRAPECH, descartó tajantemente que haya existido un acuerdo entre los ejecutivos de la empresa y la federación para dar luz verde a los intentos de la empresa por separar de sus funciones a más de 500 trabajadores, siendo muy probable que la mayoría de ellos correspondan a la zona de Magallanes, se enfatizó. el plan estratégico de la gerencia, que inserta el programa de egresos que busca reducir en 15% el personal de la empresa, bajará los gastos anuales de la compañía por este concepto en $36 millones. Ello aportará al ahorro global esperado de $507 millones en el periodo 2010-2012, la mayor cifra de los últimos años. Escucha la chispa informativa. Trabajadores de Farmacias Ahumada votan la huelga. Los trabajadores del sindicato de Farmacias Ahumada votaron durante esta semana la huelga legal en el marco de su negociación colectiva. En total, 506 trabajadores de un total de 535 rechazaron la última oferta de la empresa, que consideraba solo reajuste por IPC, indicó la presidenta del sindicato, Imaru Martínez. La cadena tiene más de 2.000 trabajadores en el país, pero Martínez dijo que los empleados potencialmente en huelga representan 60% de los 355 locales. La firma podría pedir los buenos oficios y si no hay acuerdo, la huelga partiría el 5 de octubre. Denuncian despido del 20% de los trabajadores de Correos de Chile y sindicatos responderán con paro total. La Unidad Sindical de Correos de Chile denunció que la empresa se propone despedir alrededor del 20% del personal. Junto con ello, planteó la defensa de los puestos de trabajo de los trabajadores postales y su rechazo a despidos masivos, lo cual puede llegar a una paralización total de actividades. El miércoles 22 de septiembre, el gerente general de Correos, don Víctor Ide, en reunión sostenida con los presidentes de los 4 sindicatos de la empresa, informó de la noticia que la empresa ha establecido un plan de despido masivo de trabajadores, considerando alrededor de un 20% de la dotación total de personal, aduciendo razones de carácter económico, baja de tráfico de correspondencia y pago de compromisos comerciales con acreedores. Este despido masivo de trabajadores, la Administración de Correos de Chile lo ha justificado con que es de suma urgencia realizarlo, ya que de no hacerlo, pondrá a las empresas en serias dificultades económicas a futuro. Sin embargo, la información entregada a los dirigentes no contempla los antecedentes de dicha decisión, ni las soluciones alternativas que se han estudiado. Cabe señalar que los procesos de negociación colectiva acaban de terminar recién la primera semana del mes de septiembre, por lo que este es un duro golpe a la confianza, credibilidad y a la buena fe de quienes suscribieron contratos con la empresa por parte de la nueva Administración de Correos de Chile. La empresa, durante el proceso de negociación, hizo mención de un plan de salida voluntaria de trabajadores, con un porcentaje adicional a la indemnización legal, pero nunca mencionó una desvinculación obligada y tampoco dio número de trabajadores. Los trabajadores de la empresa de Correos de Chile advierten a la dirección de Correos que de ejecutar su decisión de despedir al 20% de los trabajadores durante el próximo mes, la respuesta será una serie de movilizaciones y la paralización total de actividades a nivel nacional. Noticias internacionales en la chispa informativa. Portugal. Los sindicatos portugueses convocan una huelga general contra nuevas medidas de ahorro. La asociación sindical más grande de Portugal, la Confederación General de Trabajadores Portugueses, CGTP, convocó hoy a una huelga general para el 24 de noviembre, con el fin de protestar contra las nuevas medidas de ahorro y saneamiento en el país más pobre del occidente europeo. La CGTP, que tiene unos 750.000 afiliados, declaró además al ministro de Finanzas luso, Fernando Teixeiras dos Santos, enemigo público número uno. El ministro de Finanzas se convirtió en enemigo público número uno de la economía y del pueblo portugués, afirmó en Lisboa el secretario general de la CGTP, Manuel Carvalho da Silva, en una reunión que sirvió también para festejar el 40 aniversario de la asociación. Se trata de la primera huelga general en Portugal en 3 años y medio. La última hasta ahora tuvo lugar en mayo de 2007. La paralización de todas las actividades es convocada con el mayor sentido de responsabilidad, aseguró Carvalho da Silva. Portugal, un país altamente endeudado, había anunciado el miércoles más medidas drásticas de ahorro y saneamiento, pocas horas después de que la Unión Europea exigiera a los deudores de la misma estrictas medidas de ahorro. El anuncio del gobierno del primer ministro socialista, José Sócrates, fue rechazado inmediatamente por todos los partidos de oposición. Por su parte, Carvalho da Silva advirtió hoy el jueves que una huelga general es necesaria para evitar peores convulsiones sociales. Sócrates había anunciado el miércoles, tras una sesión del Consejo de Ministros en Lisboa, que el año que viene se reducirá en un 5% el gasto del Estado con los salarios de los funcionarios públicos. Este recorte será progresivo, llegará a un tope del 10% y solo afectará a los que ganen más de 1.500 euros mensuales, que son en total unas 450.000 personas. Además, en el 2011, el IVA se aumentará en 2 puntos, al 23%, y se introducirá un impuesto para determinadas transacciones financieras, según dijo Sócrates. El ministro de Finanzas había anunciado previamente la decisión de congelar las inversiones estatales hasta fin de año. Las medidas anunciadas se agregan a las dadas a conocer en marzo en el marco del Programa de Estabilización y Crecimiento, así como a otras acciones decididas en mayo. España. Éxito rotundo de la huelga general. El sindicato CNT-AIT destacó el rotundo éxito que supuso la jornada de huelga general y se ha felicitado porque la ofensiva mediática y la represión policial no impidió que miles de personas salieran a la calle para manifestarse en contra de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Rodríguez Zapatero. Por otra parte, según el secretario de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tojo, el seguimiento de esta huelga general ha sido mayor que el de la manifestación de junio de 2002. El secretario de Organización y Comunicación de la Unión General de Trabajadores, UGT, José Javier Cubillo, expresó que en sectores como el de energía, limpieza y siderúrgica, la participación ha estado cerca del 100%. Sin embargo, faltan establecer las cifras del sector educativo y del comercio. Los sindicatos sostienen que el seguimiento al llamado a la huelga ha sido respondido por un 84% de los trabajadores, mientras que el gobierno afirma que es de un 17%. Cabe señalar que esta es la primera huelga general de trabajadores que afronta el jefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en sus 6 años de mandato, debido a las reformas laborales y los recortes del gasto público que ha instaurado por la severa crisis económica que afecta a la nación española. Zapatero implantó estas reformas como una manera de darle un giro a la derecha en su política económica que busca satisfacer a los mercados financieros según los huelguistas. Con una tasa de 4,6 millones de desempleados, el doble de lo que tiene toda la Unión Europea, el Ejecutivo aprobó, dentro de su plan de austeridad para rebajar el déficit fiscal, reducir los salarios del sector público y congelar las pensiones para el 2011. Como parte de esa estrategia repudiada por muchos sectores de la sociedad, busca también extender la edad de jubilación obligatoria de 65 a 67 años. Para la CGT, el éxito de la huelga general representa el aval suficiente para seguir defendiendo con el máximo interés los contenidos y motivos por los que se ha convocado la huelga. Estos motivos son: derogación de todas las políticas antisociales y de recorte de derechos laborales y sociales que sufren las y los trabajadores del sector público y privado y también de sectores populares. La reforma laboral, el plan de ajuste para la reducción del déficit público, la reforma del sistema público de pensiones y futuros recortes en la negociación colectiva y en el gasto social. Defensa de propuestas alternativas al modelo neoliberal consistentes en el reparto del trabajo y la riqueza, con nuevas políticas sociales y laborales, de jornada y de fiscalidad hacia los más ricos. Sentar las bases de un nuevo modelo social y productivo basado en la sostenibilidad ecológica, la justicia social y la autogestión. Finalmente, para el sindicato CGT, El día 29 de septiembre solo es el punto de partida de la necesaria movilización continuada en el tiempo que se tendrá que seguir librando contra las agresivas políticas capitalistas y por la construcción del nuevo modelo social. Escuchas la chispa informativa. Atrévete, te ponte rebelde, despiértate que el sistema te miente, deja de temerle. La chispa te informa sobre qué hacer en caso de ser detenido. Al ser detenido por carabineros o policía de investigaciones, tienes derecho a ser tratado con el debido respeto a tu calidad de ser humano, ser informado de los motivos de tu detención, ser llevado a un lugar público de detención. Procedimiento. El funcionario aprehensor debe informar la detención al fiscal del Ministerio Público en un plazo no mayor a 12 horas. En un plazo máximo de 24 horas, debe ser llevado ante la presencia de un juez. No tienes la obligación de declarar ante la policía o al fiscal. Tienes derecho a guardar silencio. Si decides declarar, no estás obligado a hacerlo bajo juramento. Si no eres conducido ante un juez en 24 horas y si tu detención fue injusta o arbitraria, o se llevó a cabo sin cumplir los requisitos legales, tú o cualquier persona a tu nombre puede interponer un recurso de amparo ante una corte de apelaciones. También puedes presentarlo ante cualquier privación, perturbación o amenaza ilegal o arbitraria a tu libertad y seguridad. Además, tú o cualquier persona a tu nombre puede presentar un recurso de amparo ante un juez de garantía para que examine la legalidad de tu detención y las condiciones en que te encuentras. Este recurso puede presentarse por escrito o en forma verbal. Si al momento de la detención no se te ha notificado de los motivos ni se te informan tus derechos, no firmes papel alguno en la comisaría. Derechos que tiene un detenido ante un juez. Tienes derecho a que se te informe de manera clara y específica de las acusaciones y los derechos que te son reconocidos en la Constitución y en las leyes. Tienes derecho a ser asistido por un abogado desde el inicio de la investigación. Tienes derecho a pedir al fiscal las medidas necesarias para aclarar tu inocencia. Tienes derecho a solicitar al juez que te cite una audiencia para declarar respecto a los hechos sujetos a investigación. Tienes derecho a guardar silencio o, en caso de consentir en declarar, a no hacerlo bajo juramento. En caso de quedar privado de libertad, tienes derecho a ser conducido sin demora ante el tribunal que ordenó la detención, a solicitar del tribunal el beneficio de la libertad, recibir sin restricción la visita de un abogado a quien puedes informarle si has recibido malos tratos, a conversar privadamente con tu abogado, salvo expresa orden del tribunal de incomunicarte, que no puede ser mayor a 10 días. Tienes derecho a recibir visitas y a comunicarte por escrito o cualquier otro medio. Como parte del procedimiento, la guardia del recinto de detención debe informar a tu familia o amigos de que estás detenido, las razones de esto y el lugar donde te encuentras. Octubre se llama Ernesto. Octubre se llama Miguel. El Movimiento de Trabajadores Clotariules, durante el mes de octubre, conmemora la caída en combate de dos revolucionarios de sonrisa cálida y corazón de hierro. Nos referimos a Ernesto Che Guevara y a nuestro Miguel Enríquez. Podrán pasar los años, pero su ejemplo sigue aún entre nosotros, ya que mientras siga existiendo miseria y explotación, seguirán existiendo jóvenes que entreguen su vida por la revolución. Gracias por enseñarnos que aún en la dureza hay que conservar la ternura. Informativo La Chispa,